resumen de noticias latinoamericano. México. Comienza la segunda etapa de la campaña Libertad y Justicia para Atenco. A 3 años de la represión perpetrada en San Salvador, Atenco, variadas organizaciones convocaron el martes 8 de septiembre a un acto para comenzar la segunda fase de la campaña Libertad y Justicia para Atenco. Exigiendo la libertad de las 12 personas detenidas en mayo de 2006, con sentencias que van de los 31 a los 112 años, los convocantes recordaron la represión ejercida contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, debido a la lucha iniciada en 2001 para impedir que el gobierno federal expropiara más de 5.000 hectáreas de sus comunidades para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional. Después de aplazar el proyecto, el Frente se abocó a la lucha por el desarrollo y bienestar de las comunidades del municipio de Atenco, además de solidarizar con diversas luchas a nivel nacional, como la que en 1994 emprendiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. La represión de 2006 arrojó un saldo de 207 detenidos, 2 asesinados y denuncias de abusos sexuales y tortura, por lo que se inició una campaña por la libertad de los presos políticos, la revocación de las sentencias, el respeto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos, además del castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Brasil. Grito de los excluidos suena fuerte en 2009. El pasado 7 de septiembre se realizó el Grito de los Excluidos, organizado por diversas organizaciones sociales en 25 estados y el Distrito Federal de Brasil. Este año, el lema fue La vida primero, el poder de transformación en la organización de la gente, en una convocatoria que instaba a la población a organizarse en torno a las necesidades de los trabajadores. Las calles brasileras acogieron a un pueblo que salió para hacer valer sus demandas y luchar por la expansión de los derechos sociales. Cada marcha derivó en asambleas donde se discutieron temas como el problema de la privatización de los servicios básicos, del abastecimiento de agua, el transporte y la salud pública, la preservación ambiental y contra la criminalización de la protesta, el abuso infantil, la violencia del Estado y las dificultades que atraviesan los prisioneros del sistema penitenciario, demandas que unidas se transforman en un grito que además combate la corrupción y la impunidad. Este espacio, creado hace 15 años, es propicio para que la población se manifieste en las calles por la defensa de los que luchan por mejores condiciones de vida y no aceptan transformarse en rehenes ni esclavos sumisos del poder del capital, defendido por estados y transnacionales. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Delegación científica estadounidense trata de robar fósiles en Argentina. La aduana argentina frustró los planes de científicos estadounidenses de sacar ilegalmente del país 45 rocas con restos fósiles, anunció la Administración Federal de Ingresos Públicos. El organismo fiscalizador argentino detalló que el delito se realizó en el aeropuerto de Mendoza, donde una mujer pretendió pasar con las piedras distribuidas en 2 bultos. El reporte señala que la ciudadana norteamericana integra un grupo de investigación de la Universidad de California que trabaja sin los permisos necesarios en áreas del río Peñón, provincia de La Rioja. La operación comenzó a partir de una denuncia realizada por la Asociación Paleontológica Argentina, donde se advertía que el grupo de investigadores californianos estaría intentando sacar rocas con fósiles desde la provincia de San Juan. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Segunda misión médica cubana para discapacitados viaja a Ecuador. Con el fin de brindarle ayuda médico-asistencial a las personas que sufren de diversos tipos de discapacidad, un nuevo grupo de colaboradores especialistas cubanos arribó este martes a Ecuador para participar en la misión solidaria Manuel Espejo, destinada al diagnóstico y estudio de estos pacientes. El nuevo equipo está compuesto por 147 expertos, entre los que destacan psicopedagogos, genetistas, neurofisiólogos y otros especialistas, que se suman a la brigada conformada ya por 62 médicos que están desempeñándose desde el pasado mes de julio en Ecuador. Este programa ya se ha realizado en Cuba y Venezuela. Actualmente las provincias ecuatorianas de Cotopaxi en el centro y Carchi en el norte ya fueron visitadas y en este momento se encuentran trabajando en Esmeralda en el noreste. La delegación médica está compuesta por 139 mujeres y 35 hombres y tiene como objetivo visitar el 100% de los hogares ecuatorianos, además de brindarle al gobierno de ese país toda la información necesaria para el cuidado de los discapacitados. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Fórmate, antes que te formate, la TVD, y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. El 11 de septiembre de 1973, un sangriento golpe militar encabezado por Augusto Pinochet pone fin al gobierno de la Unidad Popular. Miles de hombres y mujeres fueron torturados, asesinados y desaparecidos. Las organizaciones fueron desmanteladas. Pinochet pacta una salida tras un plebiscito que en 1989 pierde frente a una amplia alianza política que comenzó a gobernar bajo el nombre de Concertación de Partidos por la Democracia. Esta coalición ha administrado y profundizado el modelo económico neoliberal que diseñó la dictadura, privatizando los servicios estatales, desconociendo los derechos sociales conquistados con anterioridad, desarticulando las organizaciones sociales, torturando y matando a luchadores populares. La dictadura sigue, solo que con terno y corbata, mientras todos los asesinos están impunes, amparados en todas las leyes de Pinochet que continúan rigiendo el territorio. A actuar ahora con toda la fuerza, no más humillaciones, cada cual en su lugar y con lo suyo, quizás lento pero con paso firme. No hay agresión sin respuesta, no hay derrota sin tregua. Paz entre pueblos, guerra al imperio. A continuación, les regalamos una canción de la banda de hip hop Salvaje Decibel, llamada 11 de septiembre en la memoria por siempre. Claudia López, presente. Una suposición, torturar, matar a Milico y Cuico Rico, a ver si quieren reconciliación. Son tantos idos, detenidos, desaparecidos. ¿Cuántos asesinos sin castigo andan sueltos? Olvidar el pasado suena una frase obvia cuando nos ha estado viviendo la muerte en carne propia. Si le sacáramos a Chile una radiografía, sabría que hay miles de huesos sueltos todavía. Vía internet me envía la CIA su total molestia. Vía orales mando con napalm y cordial respuesta. Maldito general, darte muerte es poco igual. Mataste a la gente, pero no acabaste con el ideal. 11 de septiembre, la memoria por siempre. El día que la historia siente que engendra un monstruo en el vientre. Neoliberalismo listo para dictar tu sentencia. Sin recordar, insisto, porque hoy se vive la consecuencia. Desconcentra, que concertación se cumple.